no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Thank you. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un lunes más aquí al peor día de la semana, el espacio donde poder escuchar música distinta a la que habitualmente se puede escuchar en otros canales más convencionales. Como todos los lunes, a la voz Jesús Domínguez y nuestro compañero Chema Andrade. Yo no soy tu padre. El hombre de negro vuelve de nuevo a los estudios de Radio Brique. Buenas tardes a todos. Y como decía Jesús, escucháis el peor día de la semana y hemos querido empezar con todo un clásico como este Clash, con el tema Guns of Brixton. Y explícanos el motivo. Pues el motivo es muy sencillo. Es por empezar y no aburrir al personal, sino empezar con todo un clásico de Joe Strummer y demostrando el sonido bajo de la época punk británica. Y de nuevo, pues nuestros comienzos siempre, últimamente están siendo un poquillo clásicos, y clásicos son los Sweat. También, una banda británica, al igual que The Clash. Y aunque está de otro movimiento bien distinto. Es un movimiento del Britpop de los 90. Más en concreto, sí, del Britpop de los 90. Y en el 2011 nos dejaron su último disco y ya dejó de... La banda dejó de existir, vamos, con este último disco. Nosotros traemos un tema hoy como es Trash. Yeah. Bueno, ahí quedaba el tema de Suede Trash. Y para cerrar el círculo de rock anglosajón, pues traemos una banda no muy conocida, pero también forma parte del rock independiente inglés. Se llaman The Maccabees y el tema es Ayla. Con el rey en persona. ¿Yo? ¿Qué quiere hablar? ¿El rey? Majestad, majestad ilustrísima, cuando quiera. Queridos compatriotas, en estas fechas tan señaladas, la reina y yo queremos desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Majestad, majestad, ese discurso no, el otro. Perdón. Mortadelo y Filemón, sois la única esperanza del mundo. Quiero que sepáis que contáis con todo mi apoyo y con el de toda mi familia. Mi esposa, mi hijo y las dos infantas, la de naranja y la de limón. Pues hoy nos acompaña de fondo Spin Doctors, banda neoyorquina de rock alternativo. Esto pertenece al 91 del disco Pocket Fab of Kryptonite. Bueno, vamos dejando ya el inglés. Sí, nos vamos a continuar con una banda también de rock independiente, pero en este caso madrileña. Madrileña, su último trabajo se llama Mapas. Hablamos de Vetusta Morla y de la canción Bajo Boca en la tierra, de su último disco Mapas. Ahí estaba la peculiar voz de Pucho, vocalista del grupo de Tres Cantos, de Vetusta Morla. Y nos quedamos con The Secret Society, que es... ¿Qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Pues esto tenemos pocos datos y el mejor dato de esto va a ser escucharlo. El tema es: las pistas falsas conducen al desamor. Despiadada, y acordamos que era amor lo nuestro, cuando aquello de amor no tenía nada. Nos la jugamos con nuevos dolores y malgastamos nuestras madrugadas, arrinconados en sitios mugrientos, con gente oscura, borracha y drogada. Cogimos motos en calles desiertas, con el primer sol de la mañana. Persiguieron policías secretas, si no existían se los inventaba. Y por ella me convertí en esto, en alguien que no decía que no a nada. Justifiqué los medios con los fines y acabé como la gente que odiaba. Siempre tuve miedo, aunque vi cosas que no imaginaba. Descubrí el poder de la belleza y su cuerpo se convirtió en mi entrada. A un laberinto de gestos ambiguos, a un nuevo concepto de distancia. Y entendí que la gente sencilla era gente que no le interesaba. Y pasamos mañanas enteras mirando al techo, tumbados en camas, tratando de reconstruir la noche, mitad con sed, mitad con taquicardia. Desastre se acercaba y en mi cabeza todo estaba intacto, pero su paciencia estaba agotada. Quise creer en todas las señales, pero todas las pistas fueron falsas. El peor día @radiobrique.com es la dirección de nuestro correo electrónico para mandarnos lo que crean oportuno. Información, para pedirnos algún tema, para comentarnos algún asunto o para criticar al Chema. Lo que queráis, pues lo podéis hacer a través de esta dirección de correo, elpeordia@radiobrique.com. Ni por criticar al Chema mandan correos. Ni por eso. Hoy por nuestro eso. Corresponsal no... Vamos a darle un respiro. Pues también, si no, hay que darle un sueldo. Que eso, la cosa está como para dar sueldo. Bueno, ¿con qué nos quedamos ahora? Pues nos vamos a quedar con Sidoní, también una banda independiente del panorama nacional, más concreto de Barcelona. Y el tema que traemos es No mires atrás. Tienes miedo de perderte. Que deseo a la vez. Está escrito en tu frente, para salvarse hay que correr. Avanzando por la puerta, por la arena de un reloj. Tras la puerta y otra puerta, y tras de ti un cazador. Andarás sin mirar nunca atrás. Andarás sin mirar nunca atrás. Se han borrado vuestros rostros por el tiempo y la erosión. Algo late entre nosotros, como el corazón del sol. Sientes una sacudida en el día de la sed. Se ha acabado la ley seca, no hay nada que perder. Andarás sin mirar nunca atrás. Vas por el camino sin ver el final. Esto es un exilio, no mires atrás. Arrastrando la piel nueva por la arena de un reloj. Tras la puerta y otra puerta, y tras de ti un cazador. Andarás sin mirar nunca atrás. Andarás sin mirar nunca atrás. Vas por el camino sin ver el final. Esto es un exilio, no mires atrás. ¿Cómo es? Pues es muy sencillo. Se reparten las pastillitas, que todas son inofensivas, menos una que chunga. ¿Puño? ¿Y al que le toque la chunga? ¡Hombre! ¡Ese la ha cagao! Lo que pasa es que nosotros tenemos ya muy poco que perder. Y así le damos una moción y un polqué a los 4 días que nos quedan. ¡Jo! ¿Pero que nosotros estamos en plena juventud para andar haciendo jalipolles? Bueno, es que para jugar a eso, además de tener edad, ¡hay que tener cojones! Uy, lo que me ha dicho. ¿Cojones? Vamos a ver quién tiene aquí más cojones. Venga para acá la pastillita. Continuamos escuchando los Spin Doctors, que nos dejó su último álbum en el 2005. Por cierto, que estoy mirando aquí nuestra emisión online, que no, un programa que nos dice los oyentes que tenemos online, y tenemos la nada despreciable cifra de cero. No, perdón, tenemos tres. ¿Online? Ah, bueno, online no, en directo. No, yo digo online, a través de internet, cero. Internet, cero. Qué cita. Bueno, por eso somos el programa independiente de los lunes, el peor día de la semana. Bueno, y ahora nos traes una delicatessen, creo, ¿no? Bueno, no vamos a llegar a tal punto de delicatessen, pero vamos a dar un giro total a lo que llevamos puesto hasta ahora. Hablamos de un cantautor, podríamos decir, que se basa en el folk estadounidense. Ray LaMontagne, ¿no? Ray LaMontagne, en este caso, Ray LaMontagne and the Pariah Dog, que es la banda con la que se ha unido para sacar este trabajo, God Willing y The Creed Don't Rise. Correcto. And the Creed Don't Rise. Los críticos lo comparan mucho a Van Morrison o Nick Drake, pues como ejemplo es escucharlo, ¿no? Como curiosidad, su oficio era zapatero, hasta que decidió dar una gira a su vida. ¿Sabes de dónde es? Pues de Nashua. De Massachusetts. New Hampshire. New Hampshire, es Massachusetts, tiene su... Massachusetts, cerca de la universidad, tiene... de esa universidad que siempre hacemos referencia por sus estudios apasionados. Mm. Y bueno, y nos traemos hoy Beck Steal of Borrow, ¿no? Sí, Beck Steal of Borrow, que es Beck robar o pedir, ¿no? O algo así. Down, or you're drowning in the small talk and the chatter. Or you're gonna step into line like your daddy done, punching the time and climbing life's long ladder. You've been howling at the moon like a slack-jawed fool and breaking every rule they can throw on. But one of these days it's gonna be right soon. You'll find your legs and go and stay gone. Young man, full of big plans and thinking about tomorrow. Gonna make a stand, you beg, steal, you borrow. You beg, you steal, you borrow. Well, all the friends that you knew in school, they used to be so cool, now they just bore you. Well, look at them now, already pulling the plow, so quick to take to grain like some old mule. Young man, full of big plans and thinking about tomorrow. Young man, gonna make a stand, you beg, steal, you borrow. You beg, you steal. Dreaming of the day you're gonna pack your bags with the miles away, Oh, just grab your girl and go where no one knows you, what will all the old folks say? So the hometown's bringing you down, or you're drowning in the small talk and the chatter. Are you gonna step into line like your daddy done, punching the time and climbing life's long ladder? Young man, full of big plans and thinking about tomorrow. Young man, gonna make a stand, you beg, steal, you borrow. You beg, you steal, you borrow. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo con Ray LaMontagne? Bien, bien, bien. Suena muy bien. Suena muy bien. Muy folk, como tú folk, dices. Folk americano total. Puro y duro. Y actual, ¿eh? Es nuevo, esto es nuevo. Bueno, nuevo, nuevo. Bueno, quiero decir que no es de Bob Dylan. No, no. Esto. Es, creo que de 2010 el trabajo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, chiquitín. Nos traías tú hoy un grupo... No, lo traje la semana pasada, ¿no te acuerdas? Lo sí. Que pasa es que no me dejaste ponerlo. Vale. Vamos, lo traigo ahora aquí... Corizonas, no hombre, hoy broma, broma, broma. Corizonas, que también nos los han pedido. Que por sugerencia, ahí, ¿no? No es que lo traiga yo porque se me ha ocurrido, por sugerencia. Un nuevo grupo, mezcla de Arizona Baby y los Coronas, que todo comenzó dando una gira los dos juntos y al final, pues mira, se han arrejuntado. Y un tema, pues, de su disco de News Today, el tema es Round to the River. Nice and charming, they embraced me like a family. I was happy for the first time until one day things got out of hand. Bueno, y ahí estaban los Corizonas, de su último trabajo, que he publicado pues recientemente. Así con que el tema Round to the River. Lo más nuevo de lo más nuevo. Y nos vamos a quedar también por territorio nacional, pero cambiando de el idioma. Normalmente nos vamos a Euskadi, al País Vasco. Hemos estado en Galicia. Hemos estado en, bueno, multitud de sitios de la geografía nacional, incluso en Cataluña. Como es el caso. Y ahora nos vamos a quedar en Cataluña escuchando a Gossos. Gossos es un grupo ya con una dilatada trayectoria desde el año 93. Vamos, que se dice... Se y una dice, dilatada discografía también. 94. Una dilatada discografía. Y este tema que traemos precisamente está forma parte de una banda sonora de Hat Trick Barça 2009-2011. Se llama. Editado por TV3. Hemos dicho el nombre del grupo, Gossos. Gossos. Y esta canción la cantan con Dani Macaco, el de Macaco. Así que tiene ese toque perro flauta también. Que no falte. Os dejamos que os corran. Senyoren, aquells que ja no es veuran. Corren, corren pels fotos que no s'esborren, imatges que no se'n van. No se'n van, no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren com gotes d'aigua, senyora. Aquesta ja no es veurà. No es veurà. Corren, corren pels carrers, corren. Paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. Aquí hay de todo. Franceses, alemanes, yanquis, españoles, clañoles, clañoles, clañoles, clañoles, clañoles, clañoles, clañoles, clañoles, clañoles, clañoles, clañoles, clañoles, clañoles, claro. Y un escocés, Jimmy. Todos buenos chicos. La línea del frente no parece moverse. Vigilamos a los fascistas y ellos nos vigilan a nosotros. Pasamos mucho tiempo sin hacer nada. Esperando, cavando trincheras, patrullando, haciendo guardias. Pero lo peor son los piojos. Son peores que las chinches que tenemos en casa. Te vuelven loco. Ponen los huevos en el forro de los pantalones y pasas la vida rascándote. La comida no es ninguna maravilla. Normalmente es pan y judías con los consiguientes problemas. Mataría por algo de col y costillas. Las mujeres son las que cocinan. Es curioso verlas luchar en las trincheras al lado de los hombres. Pero no te preocupes. Ninguna te hace sombra. Spin Doctors. Esta tarde nos acompaña. Ya traeremos un tema de ellos, ¿no? Al completo. Hombre, claro. Por cierto, echo de menos al bohemio errante. Pues, ¿qué será de él? ¿Estará de vacaciones? No creo. La cuesta de enero. Creo que me rodea por aquí cerca, ¿eh? Creo haberlo visto. Por las latas de cerveza lo encontrarás. Patrocinado por una marca de cerveza. Nos quedamos ya con nuestra última recta del programa de hoy. Vamos de nuevo por territorio nacional. Continuamos, pero nos vamos más cerquita, ¿no? Sí, más concreto a Granada. Y hablamos de Lagartija Ni, uno de nuestros grupos más preferidos. Quiero decir, uno de nuestros grupos iconos, por ser de la ciudad de Granada y por el buen rock que hacen. A la cabeza Antonio Arias, exfundador de 091, y también cuentan con Eric Jiménez, que forma parte también de la banda Los Planetas, en este caso de batería, pero el alma mater del grupo es Antonio Arias, que he leído que el 27 de enero estarán en la sala granadina Planta Baja. ¿Pero tocando o que va allí? Normalmente va allí, pero vamos, van a estar en esta ocasión, es un concierto, vamos. Bueno, 2010 del Choc de Leia. Ha vuelto de Júpiter antes del 2010. contundente tema de Lagartija Nick con el bajo de Antonio Arias y la batería de Eric Jiménez. Y vamos a continuar con Nacho Vegas, que ya hace algunos programas que lo queríamos traer, pero nunca le dábamos cabida. Por una cosa o por otra, no es que sea por nada especial. No, no, no. Y en este caso, pues traemos de Nacho Vegas La Gran Broma Final. Tu amor entero fue una estafa y tu prueba. suene un golpe seco y casi un grito, y luego ya no te molestes, ya no hay nada que arreglar. Es el día de la gran broma final. Ya nada será igual tras el día de la gran broma. Bueno, tras Nacho Vegas nos hemos colado otra vez más en nuestro horario, pero nos vamos a despedir con nuestro bonus track, con una versión de Patricia Lee para el mundo de rock, Patti Smith. ¿Patricia Lee? Patricia Lee. Bueno, ¿y con la versión de siempre? Pues en este caso... Midnighting Spirit. De Nirvana. Como siempre. Pues un saludo a todos. El lunes que viene estaremos aquí a las 8:30, si no pasa nada grave. Esperemos que no. Los que no nos que se vaya escuchan a la mesa o algo así online, pues no los saludamos. Hombre. No hay nadie. Lógicamente. Hasta el lunes que viene. Un saludo. Up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, with the always been and always will until the sacrificial birds beating. goatskin drums, advancing with hands outstretched. When we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted, paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, glassy eyed, hallucinated.